Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera. Es bueno y eso es muy importante. Vos, Francia, ¿tenés algo que decir? No. ¿No, nada? No, hay nada. Ah, bueno. No importa, entonces. Sí. Bueno, está bien. Dale. Bueno, agua. Agua. Agua. Sí, agua. Está bien. Ahí. Ah, bueno, está bien, bien, muy bien. ¿Y vos, Gastón? Decí lo que sientas, lo que más te alegra y libertad. Bueno, yo había hablado con un doctor Milagro, y un lucano somante, y a un caso novia de Ideal, y a que nunca le, el amor el que más que existe, y que cura a todas las familias y los hijos. Amén. Y amén. Muy bien, te felicito que te animaste, eso es bueno. Sacarse esos miedos en hablar y largarlo por la boca y abrir la boca y hablar, eso es bueno. Si uno tiene ganas, hay que sentirlo y hablarlo y expresarlo. Y eso es muy bueno de cada una de sus partes del corazón. Abrir su corazón, lo que uno siente, eso es muy bueno. Y es de en serio lo que estoy diciendo y se me nota. ¿Y vos tenés algo que decir? Soy Pablo Ruiz. Y voy a hablar de Copa América, que Estados Unidos le ganó a Uruguay, cómo juega con Ecuador, y la formación de Argentina en Dibu Martínez, de Pizzella, Celso, de María, Dibu, Paredes, y vamos a Argentina, juega a la día noche. Bueno, muy interesante, la verdad que estuvo bueno y eso, sin duda, sin palabras. Estuvo bueno el fútbol. Aguanta el fútbol. Habla el zurdo. Bueno, ahora, ¿algo para decir? Un tema musical. Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Bueno, seguimos con este día hermoso, esta tarde que nos regalan. Un poco, que se fue un poquito el frío. Bueno, ¿Qué vamos a hablar, Walter? Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Tranquilo? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre una película que vi el sábado, que la verdad que una película muy buena, ¿no es cierto? Que es para pensar, digo yo, para pensar y para meditar. Fue una película que una actriz española hizo papel de Chris Miró. Y yo cuando la vi la película, la verdad que me... ¿Cómo se llama? La verdad que me encantó el papel que hizo, ¿me entendés? Porque yo vi que ella hacía los mismos gestos que como hacía ella cuando estaba en vida. Y vi la historia que cuando ella estaba con la madre le había dicho, ¿qué te pasa? La corrió, qué sé yo, se enojó, después le rompió la ropa. Y después me dijo que se fue de la casa y dijo, papá, yo me voy acá porque no aguanto más. Y se fue, y bueno. Y qué sé yo, la película tenía, ¿cómo te explicaba? Tenía muchas historias, muchas secuencias, y la verdad que me encantó el papel que hizo la actriz española. No sé si ustedes la habrán visto, no sé. A mí me gustaría verla, la verdad que sí. Pues la vida de algunas hombres que son mujeres, sus vidas, luchas por la ser mujer, y bueno. Me tengo que ir. Bueno, Edu, ¿qué opinas de la película? Sí, yo vi una película que estaba re bueno y lo fui a verlo en YouTube, en el televisor de mi casa, y miré Papá es un ídolo, y cuando terminó la película me largué a llorar, me emocioné porque como yo tengo una hija que es igual a mí. Me la haría llorar también porque me encantan mucho los niños. Y hay que hablarle, no hay que gritarle. Hablarle con el cariño del corazón. La nena va a entender, porque si le gritas a la nena, no va a entender. Se va a poner nerviosa y se va a poner a llorar por el susto que uno le pega. Es por eso. Y hay que tratarlo con cariño a los chicos, y la extraño mucho a mi hija, y cuando venga la madre de mi hija a llevarla a mi casa, yo le voy a retender y le voy a dar un buen abrazo con cariño a Edu. Chao, chao. ¿Vos, Gastón? Yo cumplo una misión, la lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor. Bueno, yo miro a una película de... que se llama de... un tebeleto. ¿Y vos, Walter? No, yo... Vi esta película, como te decía recién, que, ¿verdad?, que me encantó cuando la vi. Yo te digo, la verdad, no pensaba que la iban a estrenar. Y digo, bueno, voy a ver qué es, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿Y qué cuenta? ¿No es cierto? Porque la actriz, te voy a repetir, porque la actriz hizo muy bien el papel, me encantó. Te digo una cosa, me encantó con el cuidado que lo hizo y con el respeto que hace la persona que ella que ya no estaba, ¿cierto? Pero hizo muy bien el papel y la voz de ella, como era antes, cómo se expresaba, cómo hablaba, todas esas cosas, ¿verdad? Que me encantó muchísimo. Y eso para pensar y para resonar. Que nunca hay que reírse de nadie, como digo yo, nunca, jamás en la vida. Hay que saber entender al otro. ¿Se entiende lo que querés decir? Sí, perfecto. No sé, que digan algo, chicos, no sé, digan algo, que ustedes piensen, no sé. Y la vida de uno es, depende cómo la llevas y así, las cosas. Bueno, Jorge, bienvenido. ¿Cuánto hace que no venimos, eh? Sí, ¿cuánto hace mucho que no venimos? Y bueno, se extrañaba mucho. Sí. Bueno, ¿qué temperaturas? 19 grados, humedad 80%. ¿La red? Redes sociales, la puedes buscar en Empecemos a Hablar Instagram y Empecemos a Hablar Facebook. Mira qué. Bueno, vamos a una pausa. ¿Una película? Una película... Mingo y Lima contra los fantasmas. Ah, es muy buena, está muy buena. ¿Y a vos, Flor, qué película te gusta? Te gusta... Simona. Simona. ¿Simona? Sí. Mira vos. Y a mí la... El domingo vi una película de, bueno, no acuerdo el artista, que también es, que tiene un hijo, tres, y bueno, se tiene que disfrazar para ser un ama de compañía, así, para ser una mujer. Papá por siempre, se llama, William se llama el actor, bueno, y bueno, tiene que ser... pasa su vida y está con los chicos y entera, bueno, hay que verla, está muy buena, muy bien hecha. Bueno, vamos a una pausa musical. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Flies so quickly. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Yo subo la escalera. Bueno, ahora vamos a un bloque de música. A cada uno les voy a preguntar qué música les gusta. Eduardo, ¿qué música te gusta? Ah, bueno. Me gusta música del grupo de Gamberro, que es un hermano gemelo, que tuve el otro gemelo, tuve Mambrú. Y el de Gamberro, que es Carlos, que toca con el profesor de canto, sino de cantante de Patricio Guevara, que le hace el dúo con Carlos Silva de Gamberro. Y yo sé todos los temas de Gamberro porque me gusta, es mi estilo. Pero a mí me dicen que soy re romántico para cantar, pero me gusta pop rock, es por eso, nada más que eso. ¿Y a vos, Jorge? ¿Qué banda de música te gusta? Me gusta banda de música Miranda. Me encanta Miranda. ¿Un tema preferido de Miranda? Hay muchos. Perfecto. O lo que siento por ti. Ah. ¿Y vos, Walter? Bueno, a mí me gusta un tema que hizo este. El tema que hizo David León, Seminare, tema precioso para escucharlo, hermoso tema. Mira qué bueno. ¿Vos, Pablo? Me gusta el grupo Lazy Rolls, sí. A mí me gusta Sting, me gusta. Sí. ¿Y a vos, Flor? ¿Quién es? ¿Te gusta? Sí. Qué bueno. ¿Y vos? Y por ejemplo, a mí me gusta Todos Somos Pueblo de Soledad. Qué bueno. Muy buenos. Buenos. Bueno, vamos a un corte. Caprichoso, me pongo a tu merced cuando estás junto a mí. Si me llamas, estoy a cualquier lado. Voy si necesitas que te haga una visita. Solicita que te vaya a buscar. Lo que siento por ti, te lo voy a decir. siento por ti. Yo jamás lo sentí, nunca en mi vida, la cual antes de ti estaba perdida, sin lugar donde ir, más adentro de mí, la de tu corazón. Voy a tratarlo bien, de vez en cuando me voy sin avisar, no es para tanto, no te asustes mi amor. Ustedes son mejores. Con Empecemos a hablar. Radio La Retaguardia. Seguí escuchando. Empecemos ahora. Yo nunca vi New York. No sé. Bueno, ahora lo despedimos. Lamentablemente. Hola. Bueno, Flor, ¿con quién saludar? Hola, de mamá y papá. Te beso, mamá. Yo a los compañeras, la de la residencia, Mediterráneo, a mis amigos. Vos, Yo le mando un abrazo a mi hermano gemelo, Daniel Héctor Fenocchio. Y nada más que eso, besos y suerte, hermano. Te quiero mucho, solo más. Jorge. A todos los que gustan la Estaguay y a toda mi familia. Walter. Yo le mando un saludo a Daniela, a Kevin, a Evelyn y a Mari. Bueno, Pablo, Facundo. Voy a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. También a mi novia y también a mi suegra. Gastón. Con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos y con mis amigas, con el novio de Daniela y pase buena familia. Eli. Por ejemplo, yo le quiero mandar un saludo a mis parientes. Bueno, Pablo. A mi mamá y mi papá. Bueno, hasta pronto y bueno, nos despedimos. Gracias a todos. Gracias, gracias Nacho. Gracias, Nacho. Gracias. Gracias por la bienvenida y por la primera vez que estoy acá en radio. Gracias. Gracias a vos. En mis piernas.